La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día lunes 19 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es un gusto, un honor, un placer siempre poder acercarse y tener un tiempo devocional ante nuestro Dios, un tiempo donde podemos entregarle el corazón, la mente, la voluntad. Acercarnos a Él es el privilegio más grande que cualquier humano puede tener. Nuestra cita bíblica está en el libro a los Romanos, en el capítulo 12, un verso muy conocido, el 1 y el 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí la cita bíblica en el verso número 2 de Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Esta porción nos hace recordar lo que ya en 3 o 4 devocionales pasados hemos tenido, y son las 4 maneras en que abusamos de la propiedad de Dios, que es nuestro cuerpo. Dios no nos dio este cuerpo para que podamos usarlo como queremos, sino para poder glorificarlo a Él y para hacer que su nombre sea conocido a través de nosotros. Sin embargo, vemos las 4 maneras en que destruimos nuestro cuerpo, los cuales son posesión de Dios. El primero que vimos fue que destruimos el cuerpo, que es posesión de Dios, al comer demasiado y al comer las cosas equivocadas. Comemos mucha carne, mucha comida, somos glotones. Eso lo comprobamos en la primera epístola a los Corintios de Pablo, en el capítulo 6, verso 13, el apóstol Pablo, que escribió obviamente de parte de Dios. También Filipenses 3, en el capítulo 3, versículos 18 y 19, donde me llamó tanto la atención que la Escritura dice, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es confusión que siente en lo terreno. En otras palabras, el comer, el hacer del estómago un Dios, el que solamente me interese la comida en este mundo. En el segundo lugar, hemos visto que destruimos este cuerpo, esta posesión de Dios, a través de bebidas dañinas que ponemos en él. Alcohol, por ejemplo, todo tipo de situaciones que nos dañan. La Escritura dice, no erréis, no erréis. No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. La primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, verso 9 y 10. Luego no debemos ignorar lo que ya aprendimos. Si usted quiere oír un poco más de ello, solo escuche los devocionales pasados y encontrará cómo puede rojear el vino o puede ser atractiva la cerveza, pero al final de cuentas usted se embrutecerá y pasarán situaciones que yo no quiero recordar. Venir de una situación, de una familia, de situaciones en las cuales el padre, la familia, la madre, los tíos, por sabios que sean, hicieron caso del alcohol. Una vida de ese tipo no se la deseo a nadie. En el tercer lugar, destruimos el cuerpo, las posesiones de Dios, al contaminarlo con comportamientos inmorales como la fornicación. ¿No sabéis que el que se junta con un cuerpo, con una ramera, es hecho uno con ella? Porque serán, dice, los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es, huye de la fornicación. porque cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 6, 16 al 18. Luego destruimos esta posesión de Dios al tener comportamientos inmorales, fornicando o adulterando. Amigo, yo no soy el juez de nadie, como lo he dicho. Sin embargo, tampoco estamos ciegos y sordos a lo que los modelos de estos días que este mundo pone nos hace creer que podemos vivir. No puede usted ignorar las cosas de Dios y no tener un asegún en su vida. No puede vivir sin estar honrando a Dios, sin que no tenga usted su propio fin. Usted sabrá dónde está metido, si es que lo está, y si no, Dios libre a usted de dañar su cuerpo de esta manera. Quiero llegar al cuarto punto, que es uno de los más delicados también. Ahora, dice la Escritura en el capítulo número 14 del libro de Deuteronomio, en el verso 1 y 2, «Hijos, sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis, ni pondréis calva sobre vuestros ojos por muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra». Luego la cuarta cosa que tenemos para destruir este cuerpo, en la cual nos equivocamos, es que acabamos haciéndole cortadas a este cuerpo. El cuerpo es contaminado y corrompido al tatuarlo, marcarlo, perforarlo, herirlo. Así que yo sé que el tema es delicado, pero las leyes morales de Dios en su palabra eterna están en contra de cualquier humano que dañe o maltrate su cuerpo, porque Dios es el dueño, es justo, porque es dueño Él. También está en contra de la desobediencia desafiante del cuerpo que el hombre tiene, y no solo a él, sino a las leyes morales que él mismo ha puesto en relación a su cuerpo. El tema va a ser bastante grande y delicado, sin embargo, quiero dar una palabra de bien. Cuando algunos de nosotros hemos venido a Cristo, ya hemos venido con esta equivocación en nuestro cuerpo. No lo conocíamos, no sabíamos que eso irritaba a Dios, y rogamos que nos perdone. Pero si usted es una persona que ahora conoce de Cristo y no obedece al lastimar su cuerpo, eso es otra historia. Eso es otro cuento, porque sabiendo usted hacer lo bueno, no lo hace. Entonces se equivoca, porque pudiendo vencer el mal con el bien, entonces usted peca en contra de su cuerpo. En otras palabras, después de un devocional de este tipo, usted no tendrá disculpa para decir, es que no sabía, es que no entendía. Así que, en primer lugar, las leyes morales de Dios restringen que nosotros vengamos ante Dios y dañemos el cuerpo delante de nuestro Dios. En otras palabras, a Dios no le agrada. Por eso hay citas y citas bíblicas que lo muestran, y yo espero con la ayuda de Dios en este pequeño devocional poder darle a usted estas partes. Ruego a Dios que lo ayude en este día y estoy expectante para empezar este tiempo. Que Dios bendiga su día, bendiga su momento. Padre, bendice a tus hijos y ayúdanos a ser sensatos y honestos. Ayúdanos a oír tu palabra. No, Señor, la doctrina de un hombre, de un grupo, sino tu santa y bendita palabra en todo lo que nos das. Guarda a tus hijos en el nombre de Jesús. Lo rogamos y lo pedimos, Padre fiel. Quédate con nosotros y bendícenos en todo este tiempo, en el nombre de Jesús, al cual amamos y al cual bendecimos. Amén.